Herriotsak, Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak egunero Antxete Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak. Arratsaldeon eta ongi etorriak Herriotsakera, ongi etorriak gure kunkara. Eta gaurkoan badizkidetuakeko lagunei tokatzen zitzaien, baina bakarrik ez, zeren hemen daukat Aitor nirekin, baina niaia horrela utzi naute. Zeren, bueno, ezin izan dute etorri, dena den beraiekin egindako lan bat eskaini behar dizuegu gaurkoan gure kunka berezi honetan. Eta bera, zagurtuko zaitu, Aitor, arratsaldeon. Arratsaldeon Mikel eta entzuleak. Eta esaten duen, ba, dizkidetuakeko lagunak ez direla etorri, baina beraiek edo beraiekin egindako lan bat aurkeztu behar dizuegu gaurkoan. Nahi hozu, Aitor, ba, utziko zaitut pixkat aurkezten lan hori, zezu bertan egon zinen, ba, dizkidetuakekin egon gendako tailer horietan. Bueno, egia esan da biak egon ginen, Mikel. Bai, gaurko gure kunka berezi honetan aurkeztuko duguna izango da, ba, bueno, komunikazio tailer baten emaitza, kasu honetan, ba, gure eskualdean, hau da, Bidasoa eskualdean bizi diren emakume etorkinekin egindako tailer bat, tailer bat, komunikazio tailer baten emaitza edo ondorioa, entzuteko, bueno, aukera izango dugu. Eta zer entzungo dugu, ba, irratsaio honetan, gure kunka honetan, bueno, alde batetik, ba, gure eskualdean bizi diren emakume etorkin guzti horien bizipenak, bai lekukotasunak, beraien kezkak eta beraien baitare zergatik ez, beraien ardurak orokorrean. Nola egin dugu hau? Bueno, adiskidetuak elkarterekin harremanetan jarri, proiektu bat elkarrekin abiatu eta hiru saio ezberdinetan, hilabete luzez, hor adiskidetuak elkarteak duen egoitzan bertan bildu ginen, bai Antxeta Irratia eta Pauso Mediako kideak adiskidetuak elkarteko lagunekin. Proiektu honetan 28 emakume gutxi gora bera parte hartu dute, 28 emakume etorkin, nazionalidade ezberdinetakoak segidan entzungo ditugu, ze nazionalidadetako emakumeak diren guztiak, Hego Ameriketatik, portzentai alto batean, baina baita ere, bueno, herrialde arabiarretatik etorridako lagunak ere bertan parte hartu zuten. Zertarako, bueno, komunikazioaren inguruan asko mintzatu genuen. Aipatu genuen edo azpimarratu genuen komunikazioa eskubide unibertsala den heinean, baita ere guztiok, guk gizarte zibila bezala eskubide hori aurrera eramateko edo erabiltzeko eskubide guztia daukagula. Eta komunikazioa bere zentzu zabalen osoan hartu behar genuela, hau da, kasu honetan etorkinak izan behar ziren bai kazetari lana egingo zutenak, beraiek ekoiztu behar zituzten baitare, beraien kezka edo informazio guztiak, eta Antxeta kasu honetan irratia, kasu honetan euskarri erabiliko zen, mezu hori zabaltzeko. Aukeratu ditugun gaien artean edo edukiari dagokionez esan barra dugu ezagutu nahi izan ditugula baita ere bakoitzak beraien herrialdean izan duten bizitza, beraien egoera bertan zein izan den, Euskal Herrira onera edo Irunera edo Bidasoako alde honetara etorri direnean zonako bizitza daramaten eta zeintzu diren beraien iritziak baita ere jaso ditugu. Neustez egokiena Mikel izango da entzutean, ustez oso lantxukuna egin dute, eta esan bezala, beraiek guzti, entzungo duzuten guzti guztia beraiek egin dute. Ba, beraz, ordu batez, gaurko gure kunkan, ba, etorkin hauek, adiskidituakeko emakumeak egindako saioa izango dugu. irubebikoitza.herriotxak.info Muy buenas tardes, mi nombre es Arelis Polanco Herrera, vine a hacerle una entrevista para saber cómo le van a ustedes aquí en este país. O sea, tu nombre es... Judith Guerrero y soy de Nicaragua. Eres de Nicaragua, ¿cómo te sientes aquí en este país? ¿Y tú? ¿Tu nombre es...? Mi nombre es Dania. Dania, aquí tengo a Judith y a Dania. Y ellas van a explicar, a exponer un poquito sobre el tema de cómo se sienten en este país y el tema sobre ser madre aquí en este país, madre soltera. Y bueno, yo soltera, pues, a ver, ¿qué te digo? Pues no es exactamente lo que me esperaba. Claro que estoy súper encantada con mi niño y todo, pero aquí no es igual como que estuvieras en tu país, porque en tu país lo puedes dejar con quien tú quieras, pero aquí no, aquí tienes que buscar a alguien y pagarle, mientras sí. Que estando en tu país, no. Exacto. Y claro, aquí tienes que trabajar para poder mantenerlo, sacarlo adelante, y pero bien. ¿Contenta? Contenta, sí, trabajando eso, mucho, pero bien. Vale, y eso es lo que se quiere. Lo importante es que, pues, que tenga trabajo y que le eche ganas y que siga luchando por tu hijo. Así. ¿Y tú, tu tema, el tema sobre, tú también eres madre? Bueno, sí, soy madre, pero no soy madre soltera. No eres madre soltera, muy importante porque tiene entonces buena protección. Sí. Bueno, y aquí pues me ha tocado una experiencia bastante maravillosa porque es cierto, es un país bastante... complicado en el aspecto del trabajo, porque en nuestro país, si trabajamos, nuestros padres o quien sea nos cuida a los hijos, y aquí somos madres, amas de casa, somos de trabajo y cuidamos todavía hasta de nuestros maridos. Muy bien. Y pues me siento una mujer muy muy realizada y joven y pues con muchas cualidades que nunca me las esperé tener. Muy bien, pues te felicito por eso entonces. Y también tú eres madre soltera y... Sí, mi madre tiene dos hijos. ¿Eres madre soltera? Sí. ¿Tiene hijos? Madre casada. Sí, uy, casada. Uy, qué bien. Tengo aquí tres hijos, tengo niña que nació aquí. Sí. Sin papeles, sin nada, muy bueno, está aquí... contenta para... Uy, sí, qué buena. Falta de trabajando, no hay, no pasa nada. Bueno, con el tema de la crisis ahora mismo estamos todos, andamos poquito, todos poquito, un poquito liados. ¿Y tu nombre, por favor? Mi nombre es Joana. Joana. Joana, ¿tú también eres madre? Sí, pero no soltera. Ah, bueno. Pues... tengo a mi pareja conmigo y además estoy muy contenta porque estoy... chocha con mi nena. Uy, qué... eso es una monada. Maravilla. Bueno, pues entonces yo estoy contenta también porque todas ustedes están contentas y yo por eso también estoy súper contenta. Echa para acá tú, vamos a ver. Habla del tema, habla, dime cómo te va a ti aquí en España, dime. Bueno, a mí me va muy bien, soy hermana de Judith, ¿sí? Soy una tía de Jonathan. Vale. Y pues... nada, la pasamos bien, ha sido una bendición este niño para la casa. Muy ya. Bien, muy bien. Eso. Entonces, pues nada, yo contentísima de haberle hecho la entrevista a todas. ¿Y usted, dígame? Sí, mira, yo me llamo Hilda, soy de Ecuador. Sí. Yo encantada de estar aquí, pero pasa lo siguiente, que quisiera que cambie esta situación, asunto de trabajo, porque estamos pasando unos momentos horribles por las necesidades que tenemos a diaria. Pero esperando y teniendo fe que va a cambiar algún día el tema de trabajo, porque la preocupación mía es el tema de trabajo. Si no hay trabajo, no hay nada. Y eso es verdad. Pero esperando que se arregle esta situación, ¿no? Vamos a esperar en Dios que así sea. Sí, bueno, pues, ¿qué le cuento? Deseándole lo mejor para todas. Sí. Y no hay más nada que hablar. Y a usted, señora Rocío, dígame, usted tiene que decir algo también, ¿eh? Exponer. Bueno, claro que sí, yo soy madre de una niña de 9 años, nacida en Colombia, pero bueno, está aquí conmigo ahora aquí en España. Muy contenta, mi hija feliz en España, dice que iría a Colombia solo de vacaciones. Bueno. Bueno, ¿por qué no sé? Bueno, yo amo a mi país, ¿no? Sí. Pero mi hija también, pero está muy adaptada a España. La verdad que le han tratado aquí muy bien. Qué bueno. Luego sí, algo que tengo que decir respecto a los niños. Sí. Queremos un poco hablar de más oportunidades, más guarderías para estos niños pequeños, porque... Sí. La gran dificultad de las madres extranjeras es que no tienen con quién dejar a sus niños, no hay cupo en las guarderías, no hay quien los cuide, es un poco difícil, es muy costoso, yeah. Es como un llamado más y sobre todo a profundizar que, sobre el tema, ¿verdad? El poder pagar, que no podemos, ¿verdad? Exacto. Yo por lo menos, yo soy madre y tengo a mis hijos, pero lo tengo allí en República Dominicana, todos son adultos y ya quisiera yo poderlo traer y tenerlo conmigo aquí, aunque sean adultos, ¿eh? Es una maravilla y es una gozada para la que lo tienen aquí. Sí. Bueno. Sí, de verdad que sí. Bueno, pues es cuanto por el momento. Entonces, muchísimas gracias a todas por su colaboración y su aportación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hacerle unas cuantas preguntitas y a ver si estamos dispuestas a responderlas, ¿vale? Vale. La pregunta es, ¿de dónde, qué nacionalidad tienes? Momento. ¿Qué nacionalidad tienes? ¿Cuánto tiempo tienes de estar acá en Irún? ¿Y cuál es el motivo que te ha inspirado a venir acá a España? Bueno, la nacionalidad que tengo ahora mismo, soy de República Dominicana y tengo la nacionalidad de aquí. Pero tengo 6 años de haber llegado de mi país, he venido aquí a trabajar. Me trajo una hija, pero estoy trabajando. Bueno, pues estoy aquí, me siento bien porque, bueno, gracias a Dios que estoy trabajando. Pero, ¿quiere que te haga una preguntita? Pregúnteme usted lo que quiera, que yo le voy a responder. Pues yo te voy a preguntar, te voy a decir esto. ¿Cómo nos vamos a hacer nosotros, cada día con menos desempleo, mirando las cosas aquí en España, oscuras, que aún, gracias a Dios, encontramos personas para cuidarlas, pero ¿cómo nos vamos a hacer con esta falta de empleo? ¿Cómo está la situación? Te hago esa pregunta. Bueno, pues sí, la verdad es que la situación hoy en día pues está muy dura aquí y tratamos de luchar a como podemos y la única manera que nos queda a nosotros, pues los inmigrantes, pues es cuidar personas mayores, que muchas veces nos encontramos en una situación en que esta persona pues se nos va, nos quedamos sin trabajo y aún se nos complica más la situación y lo único que nos queda aquí es tirar, hija. Sí. Tirar para adelante y confiar en Dios, que es el único que nos puede ayudar en estos momentos. Aún nos sentimos rechazados y explotados por los dueños de trabajo, con las personas que cuidamos, pero sí nos ganamos el dinerito. Así, bueno, pues tenemos que soportar y tener paciencia. Es lo único que nos queda, sí. Paciencia. Sí. Muchas gracias. A usted. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si me puede decir su nombre, su nacionalidad, cuánto tiempo lleva viviendo acá en Irún y el motivo por el cual usted ha dejado su país, pues sí, está acá en España ahora mismo. Bueno, mi nombre es Delia López Telles, soy de nacionalidad nicaragüense. Hace 6 años vine acá a Irún con tiempo interrumpido, o sea que fui hace 1.5 años y luego regresé. Y bueno, los motivos que me... por los cuales llegué fue por económicos, más que todo económicos. Y bueno, aquí tuve la dicha de que una amiga había venido 2 meses antes y esa fue la persona que me apoyó y por la cual estoy aquí. O sea que nada más. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero hacerle unas preguntitas. ¿De qué nacionalidad es? ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo acá en Irún y cuál es el motivo por el cual se ha venido a España? Vale, soy Barca, soy de Marruecos, vine aquí casi 5 años. Gracias a Dios, yo salí el papel con la gente de asociación muy majo. Me yo esperar mejor para salir los papeles y buscar un trabajo y para viajar a mi país, vacaciones y volver aquí. Gracias a toda gente aquí, muy majo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, buenas tardes, chicas. Tenemos aquí de frente 2 nicaragüenses. Dígame su nombre, por favor. Dina Rosa Espinosa. Vale. ¿Hace cuánto está en España? Tengo 3 años y 3 meses de estar acá. ¿Qué la motivó a venir a España? Bueno, venirme a trabajar por mi familia y por amigas que tenía aquí, que me llamaron ellas, que me iban a ayudar. Me han apoyado mucho y por parte de la asociación también he recibido ayudas, apoyo. Vale. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? ¿Actualmente trabaja? Yo en cuanto más llegué. Los 7 días de haber llegado ya me tenían el trabajo. ¿Sientes que por ser mujer inmigrante te sientes explotada en tu trabajo? No, bueno, por los momentos no. Me he estado muy bien y mis jefas que he tenido me han apoyado mucho y me han, bueno, muy bien. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, ¿su nombre y apellido? Juniet Calderón. También nicaragüense. ¿Hace cuánto ha venido a España? 1 mes. ¿Cómo se ha sentido desde que ha venido a España? Bueno, por una parte bien y por otra mal. Por el lado malo, porque no he encontrado trabajo. Y por el lado bueno, bien, porque tengo una prima que me ha acogido súper bien. Vale. Aparte de su prima, ¿quién más le ha brindado apoyo acá? Únicamente. ¿La gente vasca y eso? Nada. No, nada. Ya le irán dando apoyo, no se preocupe. Bueno, no trabaja, ¿qué le pregunto? muchas gracias. irubebikoitza@erriochak.info. Luxu eta maitasun hotxak. Gonekin erobero. Txingurri hotxak. Mundu hotxak. Gure kunka. Herri mugimenduaren ahotsa, Antxeta irratian, arratsaldeko 2:00-3:00 arte, eta gaubeko 8:00-9:00 arte. Herri hotxak, Pausu Mediak ekoiztutako saioak. Ba, gure kunka, Antxeta irratian, 89.7 FM-en, eta adiskidetuakekin bat antolatutako komunikazio tailerren inguruan egindako elkarrizketa hoiek entzuten jarraituko dugu. Hola, buenas tardes. Soy Rocío Calderón. Vamos a tratar un tema muy importante para el colectivo extranjero, como es cómo ha sido el trato de la población vasca frente a cada una de ustedes. ¿Cómo ha sido su experiencia personal? Comenzamos por ti, Judy. Adelante. Bueno, en cuestión del trabajo, al inicio, pues súper mal, porque estuve interna casi 2 meses sin salir ni nada, y la señora, fatal, me trataba súper mal. Si le cogí un plátano, tenía que decírselo. Pero después de eso, bueno, gracias a Dios encontré a alguien que me hiciera un contrato, me fui a Nicaragua otra vez y volví con mis papeles. Estuve aquí, por decir, ilegal 6 meses. Ya a partir de ahí tengo la tarjeta de permiso de trabajo. Y hasta ahora, pues bien, gracias a Dios, pues he estado con trabajo. Y bueno, y he tenido a mi niño, y a pesar de que lo he tenido y eso, no sigo con mis mismos trabajos. Me han sabido comprender en el trabajo y me llevo muy bien con ellos. Y estoy muy contenta. Es decir, según lo que tú dices, hay cierta diferencia en tener papeles y no tenerlos, ¿verdad? Bueno, tampoco tanto, porque aunque los tenga, no quiere decir que tengo derecho por decir a todo, porque tengo los papeles, pero yo no estoy cotizando, o sea, si cotizo la seguridad social, tengo que pagarla yo. Yo no tengo ni medias pagas, ni días, o sea, días festivos sí, pero medias pagas no. O sea, no tengo realmente todos los derechos que debería de tener. Claro, porque como trabajo por horas, no me hacen un contrato como para pagarme todo lo que se exige. Entonces, no sé, es dependiendo de con la persona que estés trabajando. Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Un poco, hay personas buenas, un poco menos buenas. Yeah. Bueno, Hilda, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí en el País Vasco? Para mí, mi experiencia ha sido magnífica en los años 2001 hasta ahora, hasta el 2000, ahora malo, que tengo ya 8 meses buscando trabajo, no encuentro, y esperando y teniendo una esperanza de que se nos vuelva a abrir la puerta sobre el trabajo, para pagar el piso, luz, mantener a los chicos. Pero Hilda, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido el trato de la población vasca contigo? Cuéntanos un poco. Las primeras, un poquito maltratos, sí, psicológicamente. Y he trabajado en varias casas con muchas personas, unas bien, otras mal. Pero no me quejo. La vida hay que aguantar de todo. Y me ha ido un poco mal en ese sentido. Sí me han tratado un poco mal. Sí, sí me han tratado. Pero como uno ya está acostumbrada y sabe llevar las cosas a las personas, uno tiene que sobrellevar a todos. Pero psicológicamente sí me han enfermado, sí. Vale. ¿Y con tus hijos en la Icastola, cómo ha sido el trato para ellos? Para mí, ellos están encantados aquí, sí. El tema mío, mi preocupación a veces ha sido porque los chicos, el tema que les dan droga, eso yo tengo que estar muy pendiente de los chicos y esperando que no cojan un mal camino. Esa es mi preocupación, pero los chicos están encantados aquí, ¿sí? Ellos también. Vale, Hilda, muchas gracias. Ahora tú, Vanessa, cuéntanos un poco tu experiencia. Pues yo no me puedo quejar, pues, porque tengo año y medio de haber llegado aquí y ya, pues, tenía trabajo. Y desde entonces estoy trabajando y, pues, a pesar de no tener papeles, a mí sí me ha ido bien. Yo sí tengo vacaciones, medias pagas, días festivos. Y, pues, no trabajo. Trabajo toda la semana 5 días y sábado y domingo tengo fiesta, ¿no? No me puedo quejar. Aparte de lo que es el trabajo, pues no, me ha ido muy bien. Y estando aquí, pues sí, a veces te ven muy mal por el hecho de que seamos extranjeros, que seamos latinos, pues sí, te ven mal. He tenido la experiencia de que, digamos, te ofrezcan incluso cosas indebidas, que te creen que tal vez vienes a ejercer la prostitución o algo así. Pero de ahí, bueno, no me puedo quejar, me ha ido bien. Pero en sí te han tratado bien. Sí, sí, me han tratado muy bien. Me han tratado muy bien, sí. Es eso. Vale, muy bien, Vanessa. Vamos contigo, Arelis. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo te voy a contar un poco sobre la... Claro, sobre la desconsideración que le tienen en la mayoría de algunos empleadores a nosotras, a la que necesitamos. Nuestro trabajo, por ejemplo, la que trabajamos interna, muchos porque trabajan ahora mismo yo salí de un trabajo pues porque no aguantaba. ¿Por qué? Porque no dormía. Entonces, esa persona que necesitan 2 personas, una para en el día y luego otra para que entre de guardia. Sabe que no vas a dormir. Entonces, pues no lo aguanté y me siento mal porque no lo pude aguantar, ¿me entiende? Pero sucede que, fíjate que cuando yo iba a salir, ¿qué me dijo el hijo del dueño? Me dijo, en un país ahora mismo donde todos tenemos que pagar hipotecas, todos tenemos problemas y, bueno, tú no aguantaste, pues esta también quizá la que viene ahora no aguantará, pero este es un país donde hay 4,5 millones de parados y eso es lo que toca. O sea, que no comprende que las personas necesitamos descansar, que cuando nos acostamos necesitamos dormir, ¿me entiendes? Al menos que tú no tengas ese trabajo especial de noche, porque ya es otra cosa, ¿me entiendes? O sea que por lo menos deben de considerar un poquito más a uno, deben de ponerse en el lugar del trabajador, un poquito más de respeto, más de comprensión, más de cariño, porque nosotros le ponemos mucho cariño a ellos, aunque ellos no lo crean, le ponemos cariño, lo creemos, los hacemos a ellos parte de nosotros, parte de nuestra familia, el amor que no le depositamos a nuestros hijos porque lo dejamos allí, se lo ponemos a ellos, a los hijos, a los nietos, a los hermanos, a los ancianitos, a todos, ¿me entiendes? Porque nos involucramos dentro de la familia y nos volvemos parte de ellos. Vale, Arely, si alguna experiencia positiva también nos podrías contar. Bueno, sí, positiva, sí, porque aparte de eso, pues hay personas, pues, esas personas que también no consideran, pero no lo consideran, quizás no lo hacen conscientemente, aparte de eso tienen su lado positivo, son personas buenas, pero que no entienden, no tienen esa... No entienden ese poquito para complementar y, ¿me entiendes? Pero no digo que sean personas malas por eso, ¿eh? Ah, bueno, hay de todo, ¿no? La verdad es que, por eso no digo que sean personas malas. No podríamos generalizar, pero... Exactamente. Y en cuanto a las personas de aquí, pues me he encontrado personas maravillosas. Me he encontrado muchas personas maravillosas aquí, ¿eh? O sea que no me quejo. No me quejo de estar aquí en España. Vale. Muchísimas gracias. Vamos, Dania, contigo. A ver, ¿qué nos puedes contar? Bueno, yo también, pues, tengo poco tiempo de estar aquí, casi 3 años. Y, pues, mala experiencia sí he tenido, como también he tenido buenas. Porque he trabajado interna y he trabajado hora por horas, incluso con una empresa. Y es una gran diferencia estar con una interna que está trabajando por horas. ¿Por qué razón? Porque para mí mejor me fue con el interno que con ahora trabajando por horas. Porque con la empresa, si sale trabajo, ellos ganan un porcentaje y lo que le dan a uno es una tontería. Lo mandan a uno a hacer un gran trabajo y ellos se quedan con la mitad del dinero. ¿Pero por qué lo coge uno? Porque no hay otra salida. Tengo una niña. No puedo trabajar interna como antes. Tengo que moverme más que antes. Antes me pagaban vacaciones, medias pagas, tenía fin de semana libre. Vivía solita con la señora, tranquila. Ahora no. Tengo que levantarme a las 7:30 de la mañana, trabajar a las 2 de la tarde, luego recoger a la niña a la guardería y trabajar, pues, los sábados y los domingos también. O sea que, ¿tú crees que hay diferencia entre un trabajador de aquí y un trabajador extranjero haciendo el mismo oficio? Exactamente. ¿Por qué razón? Si se va una persona de aquí a coger ese trabajo, no aguanta ni siquiera un mes. ¿Por qué? Porque me lo han dicho a mí. No aguanta ni siquiera un mes por lo que, por lo menos a mí me pagan 10 euros la hora y mandan a una casa media hora, pagan lo que es media hora. Incluso caminando 15 minutos para llegar a otra casa y movilizarse. ¿Pero por qué no lo coge la gente de aquí? Porque cuando lo coge al principio, o mientras se ubican en algo mejor. Pero los que quedamos haciendo el trabajo somos nosotras. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Si te dicen, la seguridad social te la pago, pero si ganas, menos. Y ese es un derecho que los tenemos que tener. Te pasa algo en la calle hasta las 10 de la noche y no le quieren ni pagar la seguridad completa como se la tiene que pagar. Pero nosotros no podemos decir nada porque lo que tenemos es eso. Vale, Dania, ¿y alguna experiencia positiva ver que puedas contar? Pues sí, porque también así como me han salido cosas, pues no malas, pues, pero sí, comparación. He tenido amistades muy buenas aquí, vascas, muy buenas, como si fuera mi madre. Incluso tengo una señora que casi es vecina mía y me cuida a Lorea los días que yo no puedo. Si a las 8 de la mañana la necesito, a esa hora está conmigo. Y entonces me ha salido gente también aquí muy buena, ¿sí? Lo digo que sí. Ah, bueno, Dania, muchas gracias. Hola, Joana. Bueno, cuéntanos un poquito tu experiencia. Bueno, en realidad yo recién tengo aquí 1 año viviendo. ¿Un año en España? No, 1 año aquí en el País Vasco. Porque antes yo llegué a la provincia de Jaén y luego me fui a vivir a Ibiza. Entonces ahora tengo solo 1 año viviendo aquí, pero yo estoy medianamente bien y me he acoplado mucho a lo de aquí. pero también hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, hay mucha desconfianza a la hora de contratarte. Te piden hasta referencias hasta donde no tienes. Entonces, pues eso no, a mí no me gusta. Porque lo único que uno quiere es trabajar. No le va a quitar nada a nadie. Bueno, ¿y experiencias positivas con los vascos? A ver. Pues, como tengo poco tiempo, pues no tanto. O sea, no tengo experiencias positivas aún. Tal vez bueno, también estuviste en Ibiza. Bueno, que no solo España es el País Vasco. A ver, que bueno, no sé qué. No tanto. Bueno, es que no, en realidad no. Porque lo único bueno que me ha pasado aquí es conocer al padre de mi hija. Es lo único bueno que me ha pasado. Ah, tu pareja es de aquí. Sí, ¿de dónde es tu pareja? De Ibiza. Es de Ibiza. Sí. Y la verdad que se ha portado muy bien conmigo y estoy muy contenta con él. Bueno, en medio de todo son experiencias buenas, malas, pero estamos aquí y bueno, pues también le damos gracias a este país, ¿no? Porque nos ha acogido con todas las... Todas las cosas positivas, sí, exacto. Eso es. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todas. Les habló Rocío. Un besito. Chao, chao. Antxeta irratia entzuten ari zarete herriotxak. Bakizute Bidasoaldeko herri mugimenduak egiten dituen saioak. Eta gaurkoan hain zuzen badizkietoaken eskutik baditugu hor emankizun batzuk, tailer batzuetan ekoiztutakoak hoiek entzuten ari gera, emakume etorkinen testigantzak hain zuzen. Eta musikaren bidez egiten ari dugun etenaldi hau aprobetxatuko dut, esateko baduzutela ere saio hauek webaren bidez entzuteko, interneten bidez entzuteko, herriotxak.info, nala gure Facebookean ere bai, herriotxaken Facebookean. Irratiotxak, Antxeta Irratiaren sintonian, gure kunka, eta jarraituko dugu baintzuten tailer hoietan, adiskituak ekin bat egindako tailer hoietan, ba egindako elkarrizketak, eta hau izango da, ba azken partea. Bueno, entonces estamos aquí tratando de improvisar un programa acerca de la mujer maltratada y qué tanto nos ha afectado en nuestro país el hecho de ser mujeres, si hemos sido maltratadas, si hemos sido mujeres felices. Entonces aquí tengo una compañera que voy a preguntarle en qué te ha afectado a ti el ser mujer, ha sido maltratada o ha sido una chica feliz o qué quieres comentar. Bueno, pues yo estoy muy orgullosa de ser mujer. Y ah, ¿tú eres de Nicaragua? Sí. Bueno, pero ¿estás feliz aquí en España? Pues 100% feliz, no, porque tengo mi familia allá, pero pues aquí estoy trabajando y entonces creo que mi situación en este momento, pues no se puede, no puedo decir que estoy feliz, pero estoy bien. Okay. Estás ayudando a tu familia y estás... Ok, aquí tengo otra compañera, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Maritza Fajardo, soy de Nicaragua. Ah, otra nicaragüense, a ver, dame tu opinión. Ah, bueno, yo tengo 4 años y medio de estar aquí. Felizmente no soy. Mi mente está aquí, pero mi corazón está allá. Tengo 2 hijos, por lo cual... Por ello estoy aquí luchando para que ellos salgan adelante y bueno, gracias a Dios, el tiempo aquí me ha tratado no muy bien ni muy mal, pero ahí vamos luchando. Okay. Aquí tengo otra amiga y vamos a ver la opinión de ella. Sí, buenas tardes. Aquí estamos en España. Son las 5:30 de la tarde y... Aquí nos encontramos con muchas amigas de diferentes países y mi opinión es, ¿verdad?, pues trabajar, ayudarle a la familia, a la gente pobre, a personas con diferentes dificultades y estamos luchando para poder viajar a nuestro país y pedirle a Dios que algún día, ¿verdad?, podamos tener ese objetivo, lograr ese objetivo. Ok, ahora yo quiero saber qué cambiarías tú en tu país, porque es un país musulmán con otra cultura diferente, pero pues, ¿qué cambiarías tú en tu país si pudieras tú cambiar? Buenas tardes, soy Aziza de Marruecos. Hay muchas cosas que cambian. Por ejemplo, mi país no es igual que de aquí, porque mi país más o menos no hay derecho para la mujer, sí, no hay, o sea, todo el hombre que tiene derecho, mujer no puedes hablar, no puedes salir a la noche, no puedes hacer muchas cosas, muy muy diferente de aquí. ¿Algo más? Vale. Está muy bien, pero verdad. ¿A ti? Hola, buenas tardes. Yo no puedo decir mi nombre, pero yo soy de Marruecos también. A mí más me gusta vivir aquí. Aquí hay la vida mejor de mi país. Este país es muy diferente de aquí, de España. Bueno, como ha dicho mi compañera, es Aziza y aquí puede trabajar, puede ahorrar, puede tener dinero, puedes ayudar a su familia y puedes ayudar cosas de tú, puedes salir, puedes tener amigas a mi país también, pero hay hombres, no puedes dejar a la mujer salir, hay hermanos también, no puedes dejar a la hermana salir, pero es diferente. Hay otras familias, tienen padres, tienen madres, es normal, no como aquí. Hay otros, tienen muy difícil, es es muy duro, es cosas, es nombres de Marruecos también con casado con la mujer, es tener cosas diferentes, es no quiere la mujer de él salir a la calle ni nada. Bueno, así es la vida y depende de ese nombre y de esas mujeres. Bueno, y gracias. Y gracias también por Gina. Gina es una señora, es muy maja y ayuda a gente de extranjeros muchos. Sí, y ayudar también. Y gracias por ellos, por Marilyn, por Gina, por Jayone, por todos gente que le conoces de aquí de España, ellos ayudan a nosotros, es nosotros extranjeros y buscar el trabajo y ayudar muchas cosas también para gente que no tienes trabajo, no tienes papel, no tienes comida, no tienes nada. Gracias para ellos y muchas gracias. Ay, ya te han dado las gracias, ¿qué opinas? Eso no se hace. Sí, unas palabras bonitas para, a ver, para incentivar. Sí, yo antes tengo muchos problemas. Antes yo tengo muchos problemas. Yo y hermana, pero con Gina, gracias por Gina y ayudar nosotros muchos para buscar yo. Gracias para ella y para Marilyn. Yo estoy trabajando, estoy feliz. Sí, feliz porque yo estoy aquí. Bueno, feliz y no feliz. No feliz porque no estoy en mi familia al lado de mí, pero estoy feliz, yo estoy trabajando y tengo dinero y tengo todo. Antes no puedo, tengo todo. Y yo estoy viviendo nada. Y también yo vivo con una familia, es muy difícil y no puedo. Gina sabe todo. Y gracias por ella. Gina es la madre de todas nosotras aquí. Gina está emocionada, está dando un abrazo muy fuerte aquí. Y a ver, di unas palabritas, por favor. Bueno, no voy a decir su nombre porque ella tampoco lo ha dicho al inicio. Me has emocionado, chica, que me he quedado ahí como. No, bueno, te agradezco todo lo que has dicho. Que sepáis que todo lo que hacemos también es desde nuestra condición de mujer, de extranjera, de inmigrante, de haber llegado sin papeles. Entiendo muy bien todo lo que sentís porque yo llegué a la misma situación, un poco diferente también a la de vosotras, a la de cada una, porque cada una tiene su propia experiencia migratoria, ¿no? Pero bueno, lo que se hace desde aquí siempre pensando en nosotras, y me incluyo cuando digo nosotras, porque yo también, o sea, lo que hemos pasado todas, sin espacios para juntarnos, reunirnos, disfrutar, salir, lo que has dicho, el trabajar, el buscar un trabajo. El poder disponer de dinero para, si me apetece tomarme un café, me lo tomo, si me apetece comerme un helado, me lo como, ¿no? Y sin estar pasando por las tiendas solamente mirando. No sé, muchas gracias, Yamila. A mí nunca vas a olvidar este favor de ellos. Toda la vida y todo, siempre voy a estar con Gina y con esta... De todo, es gente que ayuda a los inmigrantes, que nosotros, que ha dicho que Francis, los inmigrantes, extranjeros. Sí, ellos, gracias y muchísimas gracias por ellos. Y bueno. Pues yo apenas llego hoy. Sí, la idea es que todas, a que todas hablemos y que todas ¿no? Pasemos un poco, entonces lo pasamos. No has hablado, te has estado riendo. No, pero vamos. Aquí vamos, de unas compañeras están por aquí. ¿Qué podrías tú cambiar en tu país si tú pudieras? Hola, pues me llamo Miriam, también soy de Nicaragua y... Bueno, lo único que yo podría cambiar sería que hubiera más trabajo para no poder emigrar y para estar con la familia. Es lo que puedo decir. Okay. ¿Y a ti? ¿Qué cambiarías tú en tu país si pudieras? Pues hay tantas cosas que cambiar que en este momento yo creo que no me sale ninguna. Pero una de las que lo que ella dijo, que haya trabajo para no poder estar con nuestra familia, que es muy importante. pero también me siento contenta en España porque he venido y gracias a Dios no me ha faltado el trabajo, me he encontrado con personas muy buenas y bueno, yo creo que me he sabido ganar el respeto porque como hay un dicho que dicen que el respeto no se exige, sino que se gana, entonces me he sabido ganar el respeto de muchas personas acá, en principalmente de las personas a quienes les trabajo, que les agradezco muchísimo por el trabajo que me dan, y también a ellas, a Gina, a Rocío y a todas las que nos reunimos aquí, porque son momentos que los pasamos muy buenas, los sentimos entre familia y bueno, ya. Bueno, bueno, mi amor, por aquí vamos bajando. Ay, no me va a caer. Ahora pues, a ti, no, ya. Ahora cójame a mí. Se está grabando. Ahora, que no, tú a mí me entrevistas. ¿Quién me va a entrevistar a mí? ¿Yo? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? A ver. Buenas tardes. Ahora yo estoy haciendo el papel de periodista y voy a entrevistar a una chica colombiana. Y le vamos a preguntar cuál ha sido su papel o cuál ha sido su experiencia migratoria de Colombia a España y qué motivos la han traído a usted a emigrar a este país. A mí me movió económicamente lo económico. O sea, lo económico, yo me gradué de enfermera y emigré. Inmediatamente yo me gradué y emigré, me fui a Italia, de Italia ya pasé a Londres y allí estuve trabajando, no precisamente como enfermera, no lo ejercí, no, para nada. No dar detalles porque es algo, pero más adelante cuando maduremos el tema, de pronto nos entraremos a cada una más adentro de nuestras cosas, pero ahorita por el momento llegué aquí a España hace 2 años y 11 meses y pues ahorita no estoy trabajando nada, estoy organizando unos papeles para todo, para eso, pero a mí lo que me movió a venirme a mi país fue lo económico porque yo era una madre sola con 3 hijos y pues había que moverse. Había que irse porque el hospital no pagaba mucho dinero. O sea, nuestros salarios no son tan buenos, ¿no? Y eso me movió. Y venir aquí a Londres me movió, es que a Londres, perdón, aquí a España. Me movió el anhelo de ver mi hijo, que hacía muchos años no lo veía. Y el hecho de que me sentía muy sola porque me asesinaron un hijo. Bueno, entonces vamos a entrevistar a otra mujer. Vamos a escoger aquí entre belleza tropical de los países sudamericanos. Vamos a ver, le preguntamos a usted su nombre, por favor, y cuál ha sido su experiencia migratoria. Bueno, mi nombre es Marisol Montalbán Reyes, soy de Condega, departamento de Estelí, país de origen Nicaragua. Y en primer lugar, ¿verdad?, he venido aquí a España por la situación económica que presentan Nicaragua, ¿verdad? Problemas de trabajo. En mi país era profesora, trabajé 20 años para el magisterio. Y realmente, pues poco a poco fuimos, la crisis fue cayendo, como dicen. Y por eso estoy aquí, por ayudar a la familia y salir adelante. Gracias a todos, a Marilén, a Gina y a Rocío, etc. irubebikoitza@erriochak.info ¿De qué andamos huyendo si no hemos hecho nada? Amigos desaparecidos, ¿dónde están para ayudarnos? Por la vida. Bueno, ba, huxe izan dira, ekoizpen hoiek, Antxeta Irratiak eta Adiskidetuak elkarte kultur anitzak egindako tailer hoietan, komunikazio tailer hoietan lortutakoak. Bost minututxo gelditzen zaizkigu, musika pixka bat entzuteko eta zeinbait iragarki jartzeko ere. Ez pentsa iragarki komertzialak jarriko ditugunik, iragarkiak Antxeta Irratiaren programazioaren inguruko berrikuntzak ekarriko dizkizuete besterik ez. Zortzi bit, softera askaren inguruko saioa, bi ostegunetik behin kale kantoian emankizunan. Antxeta Irratia. Luxu eta maitasun hotxak, gonekin erobero, txingurri hotxak, mundu hotxak, gure kunka, azak. Herri mugimenduaren ahotsa, Antxeta Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gaueko zortzitatik behatzik arte. Herri hotxak, Pausu Mediak ekoiztutako saioak. Beno, ba, gaurko gure kunka bere amaierara iristen da. Besterik gabe gelditzen zaigu zuei guztiei agurtzea, eskertzea ere gurekin egon izanagatik. Y también agradecer a todas las chicas de Adiskidetuak, un beso muy grande desde aquí. Espero que nos estéis escuchando. Y nos vemos pronto, espero. Beraz, aio, berriz ere zuekin bihar Herriotxaken. She's looking pretty fine to me now. Hush, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. No, no, no, no, no, don't you cry. Bidasoaldeko herri mugimenduaren saioak egunero Antxete Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausu Mediak ekoiztutako saioak.